Que el Señor les bendiga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. En esta noche, pues, tengo la misión que me encargó el ministerio de estar acá con ustedes para que conozcamos un poquito más de la palabra y al mismo tiempo, pues, abramos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, pues, tiene tipificado al ser humano por escalas de edad. Y los que tienen 65 años, pues ya son catalogados como ancianos. Y aquí en Guatemala, pues se les conoce como las personas de la tercera edad. Pero, ¿qué representa una persona de la tercera edad para la sociedad actual? Podríamos mencionar algún par de cosillas por ahí. Estorbo, carga, inutilidad. Y según los estudios que se han hecho en los países nuestros donde ha avanzado un poco más lo que es la industria, el anciano pues sufre. Y vamos a verlo de acuerdo al tema que es honrar a los ancianos. Nuestra cultura, como consecuencia de un desarrollo industrial y urbanístico, y que probablemente ustedes viven en la actualidad acá, porque no se puede mentir, ustedes han visto cómo este sector de acá se ha ido desarrollando año con año, y los primeros que vinieron para acá, pues indudablemente este era un lugar desolado, pues. Entonces hay desarrollo y hay urbanización. Y esto ha llevado y sigue llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación. No lo estoy diciendo yo. Lo dicen los eruditos en la materia, los que estudian la conducta humana. Y también dentro de esto, que son fuente los mismos ancianos de agudos sufrimientos para ellos mismos y de empobrecimiento espiritual para tantas familias. ¿Por qué decía en un principio, en la introducción de esto, que el anciano se vuelve un estorbo? Véase usted hoy. ¿Quiénes tienen menos de 60 años acá? Levanten la mano los que tienen menos de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos de 60. Son personas que tienen vitalidad, tienen energía y tienen autonomía. Van donde quieren, se mueven a donde quieren, son capaces de madrugar, son capaces de desvelarse, o sea, están, por así decirlo, viviendo en toda la manifestación de lo que es la existencia del ser humano. Bien, ahora, representan una fuerza laboral, representan una fuerza de utilidad a la sociedad. Por ejemplo, me imagino que usted tiene una función dentro de su hogar. ¿Sí o no? ¿Qué función tiene usted? De ser hijo. ¿Perdón? De ser hijo. De ser hijo. Esa es su función. Muy bien. ¿Usted qué función tiene dentro de su hogar? Ama de casa. Ama de casa. Perfecto. Eso es dentro del hogar, pero dentro de la sociedad tenemos otra función. Y la función que desempeñamos es trabajar. Económicamente hablando, esa es una función importante. Ahora, ¿Qué edad piden las empresas para poder dar trabajo hoy en día como mínimo? 35. 18, 25, 18 a 35. Hay una variable entre 25 y 35. Después de los 35 años, quédense sin trabajo y me cuentan. Son obsoletos, faltos de conocimiento, faltos de vitalidad, faltos de energía. Y entonces, ¿qué queda? Poner un negocito, una trampita o algo por el estilo. Y en el hogar, ¿cómo ven al que no aporta lo económico? Se vuelve un estorbo, se vuelve una carga. Por eso se los decía. Esa es la realidad de nuestra realidad. Entonces, los que tienen más de 60 años, hasta cierto sentido se vuelven improductivos y se vuelven esclavizados también de su familia. ¿Quién cuida a los nietos? Y la abuela es la que no trabaja, generalmente está en la casa todo el tiempo. ¿Quién es la que le tiene la comida al hijo o a la nuera cuando llega? ¿Quién es la que lava, la que plancha? Entonces, paga un valor por ser sostenido y mantenido. Y suena suave, pero esa es la realidad. Ahora vete tú en tu edad de joven y voltea a ver hacia el futuro y a ver cuánto el Señor te permite llegar en avanzada edad y vas a entender lo siguiente. Todo ser humano va desarrollándose, llega a la cúspide y viene el declive. Esa es una realidad de la naturaleza y no la podemos evitar. Bueno, pero veamos esto también como honrar. Tiene mucho que ver en el sentido de las Sagradas Escrituras en relación a padre y madre. Porque la mayoría de los que llegamos a viejos tuvimos que ser papás y tuvimos que ser mamás. Raro o excepciones hay quienes no se casaron, pues, o no tuvieron hijos. Entonces, en Efesios, dice lo siguiente en su capítulo 6 y versículos del 2-3. Y vamos a ir haciendo la relación a la luz de la Sagrada Escritura y con ayuda del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Palabra de Dios. Es un mandamiento que conlleva una promesa. Ahora bien, el ser anciano implica muchas cosas. Y una de las cosas que implica es problemas. No le ha bastado tener problemas en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, en su adultez, sino que sumémosle más problemas a la vejez. Si ustedes preguntan, es Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 3. Sumémosle a esto. Si ustedes hacen una encuesta entre todas las personas avanzadas de edad y les preguntan cómo ven la vida, la mayoría le va a responder que está cansado, aunque no lo crea. Entonces, uno de los problemas que vive el anciano y que les hace más dura su ancianidad Uno es que ya no pueden trabajar. ¿Cuántas personas han conocido ustedes que han trabajado y de repente dejan de hacerlo por X o Y motivo, por enfermedad? Estoy hablando de gente grande, en edad, por enfermedad, por accidente, porque lo echaron del trabajo, qué sé yo, entran en depresión. ¿Cuántos? Yo les aseguro a ustedes que a un joven le dejan sin trabajo y hasta se ríe de la vida. Ah, fin vacaciones, ya voy a encontrar trabajo, aunque sea un call center me voy, etcétera, etcétera. Y un anciano se le viene el mundo encima. ¿Por qué razón? Porque pierde parte del sistema que tenía de ser productivo para la sociedad, pero antes para su familia. Y sumémosle a esto que las mayores causas de divorcio es cuando aparecen los problemas económicos. Esa es una. Y el mayor desastre que le puede ocurrir, por ejemplo, a una pareja, pongamos un ejemplo sencillo, una pareja que tenga 65 años, por decirle algo. Ella todavía trabaja, él todavía trabaja, y de repente él o ella se quedan sin trabajo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? Viene angustia. Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, no me alcanza. Y si los hijos son unos desgraciados, peor. Entonces, ese es un grave problema para el anciano, el quedarse sin trabajo. Sumémosle a esto a los que están enfermos. Cuando uno trabaja de joven o tiene su negocio y es activo y se enferma, rápido compra medicina o se va por su propio pie al dispensario, al hospital o a donde ustedes quieran. El anciano ya no lo puede hacer. Al anciano le cuesta. ¿No creen ustedes que ese es un grave problema? Y fíjense que les voy a decir algo. ¿Con qué se compara un anciano a un niño? ¿En qué se puede comparar? Caminar, dice la hermana. Los dos necesitan cuido. Los dos necesitan cuido. Y a veces, el anciano, con tal de no ser inoportuno, ¿qué hace? Se calla la boca. Puede estar enfermo del estómago. Quizás bastaba una iodoclorina, por decir algo, pero se calla la boca. Porque le da vergüenza pedir. Porque sabe que no va a ser comprendido. Y peor si es un anciano que tiene enfermedad crónica. Ya empezaste con tus achaques, sos mañoso, solo mañas sos, qué aburrido, no puedes comer nada, todo te cae mal, todo te molesta. ¡Qué grave problema el que tiene el anciano! Por eso les decía, un niño, o ustedes que alguna vez fueron niños, para ustedes era un problemón, pero problemón quizás no tener un lápiz. Se les venía el mundo encima. Y imagínense el problema de aquel anciano que se enferma. Y uno no se enferma porque quiere enfermarse. Hay desgastes propios, de acuerdo al trabajo. Hay quienes se encorvan, se les lastima la columna, hay quienes, por ejemplo, ustedes han visto el síndrome del sastre. Es una persona que generalmente está así, de tanto estar sentado en la máquina y pedalea y pedalea. Hay personas que padecen de los riñones, de tanto estar sentados en sus trabajos, y depende del trabajo, va pasando la factura. Entonces, veamos el otro problema que pueden afrontar los ancianitos. Y quizás es el peor de todos, la soledad. Donde estás marginado en tu propio hogar, porque no entiendes de tecnología, porque tus argumentos eran de aquella época. Ese es otro problema, la soledad. Los hijos entretenidos en sus programas modernos de televisión, entretenidos en su cel, y el pobre anciano ya ni a periódico llega porque ya ni se compra, ya no existe. Se ve en la casa, si hay solo un televisor, se ve lo que quieren los demás, no te preguntan. Imagínense eso. Se van a trabajar, qué sé yo, y hablas de tus inquietudes con ellos. No. Lamentablemente el anciano tiene una manía. En mis tiempos, antes era así, yo lo hacía de este modo, es que así deben de ser las cosas, y eso molesta a los jóvenes. A veces vas perdiendo el sentido auditivo. ¿Qué fue lo que dijiste? Fíjate, es que ¿qué? ¡Ah! Ya te dije, si entendiste, bueno, y si no entendiste, pues ni modo. ¿Qué pasa en las pláticas cuando el anciano ya no escucha bien? Ya no se mete. Y eso lo va metiendo en sí mismo a un mutismo. Hacer él solo en su vida. La soledad duele, la soledad puede existir aunque estén los demás familiares presentes. Hay problemas, los ancianos sufren, aunque no lo creamos. Solo voy a pedir a la hermana coordinadora que me avise cuando falten 5 minutos, por favor. ¿Y qué creen? ¿Que estos problemas le hacen suave o dura su ancianidad? ¿Se la hacen dura? Dura. Y fíjense que todos los miembros de la sociedad deben sentirse responsables de la atención a los ancianos, especialmente los hijos. Especialmente los hijos. Pero el hijo se preocupa del Barça, del Real Madrid, se preocupa de Jimmy Morales, se preocupa de Sandra Torres, se preocupa de su trabajo, se preocupa del jefe, se preocupa de la traida que quiere conquistar, se preocupa de muchas cosas y no se preocupa de aquella persona que le dio la vida. Si ustedes no están en este caso, bendito y alabado sea el Señor. Pero basta ver cuántos ancianos hay mendigando en la calle. Basta ver cuántos ancianos son insultados por los pilotos de buses urbanos. Basta ver cuántos ancianos son empujados porque no pueden atravesarse la calle. Basta ver muchas cosas y conductas de nuestra sociedad. Y encima de podemos ver la misma clase de conducta a veces dentro del hogar. Yo le digo a los jóvenes, no te preocupes. Si Dios lo permite, vas a llegar a viejo. No te preocupes. Y vas a empezar a experimentar. Y yo le digo a los ancianos, no te preocupes, porque Dios estará contigo aún en tu soledad y en tu sufrimiento. Todo es que tengas fe. Y que no te dejes avasallar por la tecnología, no te dejes engañar por las actitudes y conductas sociales actuales, porque tú eres tú y eres digno y eres digna y eres hija de e hijo de Dios. Muy bien. Veamos lo siguiente. Ustedes que no han llegado a ser ancianos, ¿quieren ser bendecidos? ¿Y de qué manera quieren ser bendecidos? No depender de nadie. Me refiero en qué sentido. ¿Prosperidad económica? ¿Prosperidad en salud? ¿O prosperidad en amor? Salud, es salud, dicen todos, es salud, muy bien. Si tú quieres ser bendecido o bendecida, ponle atención a lo siguiente y que no se te olvide y que lo grabes en tu corazón, en tu mente, y es lo siguiente y es tan fácil. En obra y en palabra, honra a tu padre y a tu madre para que te alcance la bendición. Eso es todo el secreto. Ese es todo el secreto. Hubo en una ocasión, estaba un joven sentado en el jardín. Pongámosle como que si aquí pusiéramos una banquita en esa salida. Estaba con su papá, papá como de 70 y pico de años. Y de repente aparece un pajarillo y le pregunta el papá, ¿qué es eso? Un gorrión. El anciano se queda viendo el pajarillo y le vuelve a preguntar, ¿qué es? Un gorrión. Ah, bueno. Y vuelve otra vez y le vuelve a hacer la misma pregunta la tercera vez. ¿Y qué es eso? Ya te dije que es un gorrión. Molesto, enojado. Viene el papá, se levanta, entra a su habitación, regresa con un cuaderno. Se lo presenta al hijo. Y le dice, como decimos, como somos más o menos los viejitos, ya no hablamos tanto. Lee. Mi hijo tenía 5 años, cuando en eso apareció una avecilla. Y él me preguntó qué es un gorrión, le contesté yo. Y no me lo preguntó una vez ni dos veces, sino 3 veces, 21 veces. Y las 21 veces yo le dije que era un gorrión y lo abracé con ternura. ¡Qué fácil es perder la paciencia con nuestros padres! ¡Qué fácil! Y ellos no la perdían con nosotros. ¡Qué fácil es dejar de jugar con un padre! Y ellos no dejaban de jugar con nosotros. ¿Y por qué el joven de ahora no juega con sus padres? Si fácil entretener a un anciano. Jugar cartas, no por dinero ni porque satanicemos las cartas tampoco, sino por un distractor. Jugar dominó, jugar lotería. Un par de horas, ¿qué te cuesta? Vas a devolverle la vida a ese ser que se está consumiendo en vida. Qué difícil te es escucharle 1, 2 y 3 veces el mismo cuento, la misma historia, cuando tú o él te contaba historias a ti, no 1, sino 2, 3 o 4 veces que tú le pedías que te repitiera. Qué difícil es cantarle al papá cuando mamá te cantaba, cuando mamá te arrullaba. Qué difícil es correr a la farmacia por una simple aspirina para tu padre cuando tu madre y tu padre se desvelaron por ti. Quiere ser bendito, quiere ser bendecido del Padre y del Hijo en tu vida y que seas próspero. ¿Qué dije que había que hacer? Honrar a padre y madre. Ese mandamiento trae una promesa para que se alarguen los días de tu vida en la tierra. En la tierra. Veamos lo siguiente. Yo te aseguro, y eso me incluyo yo, nunca le podré pagar a mis papás, ni ustedes, todo lo que ellos hicieron por ustedes. Pero con lo poco que hagas o lo mucho que hagas, vas a acumular tesoros en el cielo. Una ocasión, yo trabajo para una clínica dental. En una ocasión llegó un paciente y me dijo: mire, disculpe la pregunta, ¿cuánto tiempo se va a tardar en que me toque? Unos 20 minutos, dije yo, pero tenga paciencia. Es que ¿sabe qué? Me dijo, tengo que ir a planchar y tengo que ir a lavar. Este joven o está esclavizado, o es un idiota, o saber qué le pasó, pues. Entonces la curiosidad mató al... ¿A quién mata la curiosidad? Al ratón, ¿no? Al gato. Ah, vaya, al gato. Soy gato, entonces. Y le digo, mire, pero ¿cómo así? ¿Sabe qué? Me dijo. Hay una persona que me atendió durante toda mi vida, durante 35 años. Ahora ella está bien, pero yo le sirvo, le lavo su ropa, le plancho su ropa, le hago limpieza en su casa. ¿Y sabe quién es? Mi madre. Porque ella me ha dado mucho en la vida. ¿Cuántos de ustedes toman la escoba con placer para echar una barridita para que mamita descanse? ¿Cuántos de ustedes le han hecho su desayuno a mamita y a papito? ¿Ah? ¿Cuántos? No basta decir el día de la madre, te amo, te quiero y te llevo una flor. No, tengan paciencia, ya van a tener tiempo de llevárselas a la tumba. ¿Cuántos de ustedes buscando pretexto? Y fíjense que les voy a decir, y si quieren se molestan, a mí me da igual. Invitan a mamá el día de la madre a comer cuando los del antojo son ustedes. Le han preguntado a mamá si quiere ir a cenar y qué quiere ir a cenar. Tengan cuidado. ¿Y saben qué es lo peor? La mayoría de los ancianos nos vamos quedando sin dientes. Y encima de eso nos llevan a comer tacos duros. Chicharrones, dice el hermano. ¿Por qué no te preocupaste primero de su salud antes de darle un plato de tacos? Tengan cuidado. ¿Cuántas veces le has acariciado a la pelona a tu papá, por ejemplo? Viejo, ya vine, ¿qué tal? ¿Quieres ser bendecido en tu vida? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, muy bien. Porque él está viendo su ancianidad. Entonces te digo, con todo corazón, honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Y cómo le pagarás lo que contigo han hecho? Difícilmente, quizás hoy en día, las mamás modernas experimenten los dolores de parto porque se han vuelto tan cobardes que prefieren, ¿cómo es que se llama esta palabrita? La cesárea. La cesárea. Pero, vamos a ver, ¿quién es la mamá aquí de más edad? ¿Quién es la mamá de más edad? Levánteme la mano. Entre ustedes se conocen. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está doña Julia? ¿Cómo se llama? ¿Usted? Venga, venga, venga, venga para acá. Venga para acá, venga para acá. Venga para acá. ¿En qué año nació su primer hijo? No se acuerda. Pase, pase, no tenga miedo. ¿En qué año nació su primer hijo? ¿No se acuerda? ¿Cuántos años tiene ahorita él? Él tiene... Miremos al frente. Miremos al frente. ¿Cuántos años tiene él ahorita? No. ¡Híjole! Yo. Ella es su hijo, primero. Ah, él tiene 45. Bueno, alguien que me reste ahí rápido. Si tiene 45, estamos en el 2019. ¿En qué año nació? Lo tuve de 21. ¿Parto normal? Sí. Cuéntenos esa historia. Vamos, pues. Tiene exactamente 2 minutos. Cuéntenos brevemente, ¿qué experimentó? Bueno, mi embarazo fue muy complicado, ¿verdad? Ajá. Y los dolores lo tuve a las 24 horas. Ajá. Sí. ¿Y qué más? Le di 2 minutos, nos quedamos mudos del resto. Pero le hice ganas y lo tuve normal. Lo tuvo normal. Sí. Y ahí está, él es el que me da el sustento diario, porque yo no, nunca he trabajado. Ah, ya. Soy bendecida con mis 2 hijos, muy en bien. Mi varón. Que me lo tuve normal, por la gracia de Dios. Muy bien. Lo tuve con pobrezas, pero ahí están mis 2 hijos. Lo sacó adelante. Sí, y solita. Ahí está. Porque a mi esposo me lo mataron. Démosle un aplauso a esta. Siéntese, gracias, gracias. ¿Qué palabra fue recurrente en ella? ¿Le pusieron atención? ¿Qué palabra fue recurrente? O sea que se repitió. Ah, la vuelvo a pasar. Ah, no, eso fue de último. Parto normal. Parto normal, sufrimiento, dolores. Que le hizo ganar. Yo pregunto, en esta actitud que ella tuvo en su historia de vida, ¿no creen ustedes que sufrió muchos dolores? Y entonces, ¿por qué nos olvidamos de los dolores que han sufrido nuestros padres? ¿O creemos que ellos han llevado una vida feliz? Porque nos han mostrado y han sabido esconder su rostro ante las desgracias y calamidades que se les han presentado, para que el hijo no sufra, para que el hijo no lo sienta. Qué difícil es llegar a ser anciano entonces, cuando se es incomprendido. Qué difícil es para nosotros los jóvenes comprender a aquel que ha dado la vida por nosotros. Cuando el Señor te está bendiciendo al darte un ángel en tu vida que te guarda y que te cuida, nunca le vas a poder pagar por ello. Pero mientras más le cuides, mientras más lo tenga en estima, mientras más lo honres, estás acumulando tesoros en él. Que al final de cuentas, eso es lo que nos sirve. Y alargando su vida. Entonces esperemos que Dios permita que esta asamblea alargue su vida. Esa es la verdad. Muy bien. El Catecismo de la Iglesia Católica no nos deja también sin una enseñanza. Y me gustaría que le pusieran atención a la lectura del numeral 2186. Pónganle atención, por favor. Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos si no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior cristiana. O sea, en pocas palabras, el domingo, que es cuando la mayoría descansamos, en lugar de la tele, en lugar de haraganear mucho tiempo en la cama, en lugar de salir a pelar a medio mundo a la panadería, a la tortillería o qué sé yo, nos debemos dedicar a los ancianos que están en nuestra casa y no les dedicamos el tiempo que les debemos de dedicar. Miren, hay tan malagradecidos, que muchos hijos salen con sus esposas y sus nietos y dejan a los ancianos. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí está. Usted lo dijo, lo que dije en un principio, y todavía se quedaron viendo así como este. Es un estorbo. Ya no camina a la misma velocidad, ya se cansa, ya se aburre. ¿Sí? ¿Perdón? También es cierto. Fíjense que yo apenas tengo 60 años. Y digo apenas porque así me dice mi esposa, tú estás joven, Jesús, digo yo, pobrecita, ¿no? ¿Qué problema de la vista de tener? Sin embargo, hace poco fui a Miraflores porque nuestros hijos nos invitaron a almorzar. Aunque no me lo crean, me cansé caminando ahí. Y ellos, fresquecitos. Y yo ya quería irme a mi casita, a mi camita, y tomarme mi buen cafecito. Increíble, ¿no? Se nos ha olvidado que nuestros papás, aunque sea jalones y que los piececitos no nos daban, pero y arrastrados, ahí íbamos. Y no nos abandonaban ni nos dejaban. Y si nos cansábamos, ¿qué hacían? Nos cargaba. Y ahora tú eres incapaz de cargar con tu padre y tu madre. Increíble. Y no estoy hablando literalmente el cargar, sino aquí en Guatemala el cargar es andar a la par. Y ahí anda el pobre viejito. Que no se le pierdan los que están hasta adelante, porque allá van sus hijos. Es increíble. Fíjense que vi hace poco una tontera y una estupidez. Yo todavía le estaba tomando la película, fue un centro comercial, no doy el nombre porque no se puede. Yo vi al ancianito cuando iba, porque así caminaba, y el hijo iba adelante. Yo dije, ojalá no se le vaya a ocurrir a subir las escaleras eléctricas. Lo pensé. Porque el pobre hombre ya no podía hacer esto, levantar los pies, y cabal que lo sube. Solo vi que el pobre anciano se vino de lado sobre la escalera así, y esa cosa caminando, ¿cómo no se le vino al pobre hijo? Nos volvemos irresponsables. Y a veces el ancianito dice, no, mejor me quedo. Es que me duele, no me duele nada. Pero ya sabe que va a ir a sufrir más saliendo con la familia que estando solo en su casa. ¿Sí? Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos auxilie, que nos proteja, que nos dé fuerzas necesarias. El señor Arturo era un abuelo de 78 años. Y ¿saben qué es lo peor? Tiene una fractura en el fémur. Muchas veces en el hogar le habían dicho que no saliera solo de casa. Ya los viejitos se vuelven necios. Pero el anciano ya estaba cansado de tanta soledad. Los hijos salen cada mañana al trabajo, los nietos van a la escuela o al colegio, y el anciano queda solo en casa porque no hay nadie que pueda sacarle de paseo para que tome aire y sol. Demasiados días sin salir a la calle. Al fin decidió salir por su cuenta y ocurrió lo inevitable. Un traspié al bajar la acera y una fuerte caída que le produjo la fractura. ¿Y después de quién es la culpa? Del viejo, por necio, por no hacer caso, pero nunca va a aceptar la culpa, el culpable, por no atenderlo, por no sacarlo como perrito quizás a tomar el sol y el aire. ¿Qué dice la palabra en el principio? Cuando peca el hombre, cuando peca la humanidad. Póngale atención. La mujer que me diste, la serpiente, y al final de cuentas, ¿a quién le están echando la culpa? A Dios, por echarle la culpa, por haber criado a la serpiente. Pero no dijo, yo me dejé seducir, y yo como me dejé seducir, vine yo y le dije al baboso de Adán que viniera y tomara el fruto prohibido. Y el otro, como no quiso aceptar su culpa, entonces viene y le echa la culpa al otro. Al final fue Dios el culpable. ¿Y tú a quién le echas la culpa de tus desaciertos con tus papás? ¿A él? Y todavía más macizo, estos papás que me diste. No, hombre, hay que tener responsabilidad con los ancianos si quieres que tu vida sobre la tierra sea larga. Y lo que tienes que hacer es honrarlos. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle perdón al Señor por muchas cositas. Los invito a que cierren sus ojos, se dejen guiar por mí. Palabra, pero no repitan mis palabras, sino que dejen que el Espíritu les vaya iluminando y de esa manera pues vayan ustedes haciendo memoria. Porque les voy a decir algo, todos hemos fallado, de una u otra manera. Los que somos ancianos y tenemos a nuestro y tuvimos a nuestros padres, también les fallamos. Entonces, digámosle al Señor, Señor, te pido perdón, porque a veces me he avergonzado de mis papás públicamente, sencillamente porque son pobres, ignorantes o ancianos. Perdóname, Señor, porque a veces los he tratado con dureza, con brusquedad. Trae a la mente a tu padre, a tu madre. Si ya falleció, pídele perdón porque ella está presente en este momento. Si los tienes con vida y no están acá, tráelos a tu mente. Y pídele perdón porque quizás le diste disgustos o les estás dando disgustos. Porque no les ayudas en todo lo que tú puedes. Porque has dejado de socorrerles en sus necesidades materiales, espirituales, que no atiendes a tus padres. Lo que debes con lo que ganas. Te has vuelto miserable, avaro, codicioso. Porque quizás sí tienes un buen equipo, llantas para el carro, la moto, qué sé yo. Pero te cuesta hacerle un chequeo de salud. Pídele perdón al Señor porque si han muerto te has olvidado de rezar por ellos y ofrecerles alguna misa. Pídele perdón porque si los tienes con vida, te olvidas en tus oraciones de ellos. Pídele perdón a Dios porque quizás has desobedecido e irrespetado a tus papás como superiores que son tuyos. Y porque tú tienes la vitalidad y la energía hoy en día, te has vuelto el superior. Él manda más, Él sabe lo todo. Pídele perdón porque has mostrado también indisciplina y rebeldía ante sus consejos que vienen llenos de sabiduría, porque han recorrido mucho camino antes que el tuyo. Y pídele perdón si has dejado de cumplir con tus obligaciones para con ellos. Tú sabes. ¿Qué más le tienes que pedir perdón? Medítalo en tu corazón a la luz del Espíritu Santo y con el acompañamiento de esta melodía. Mi fortaleza eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú servidoras que vengan y le den un abrazo a cada una de estas personas que representa a un padre y a una madre y que se lo den con amor, con energía y que le digan ahí el Señor te consuela y te fortalece. Mi perdón eres tú, Señor. Mi perdón eres tú, Señor. Mi perdón eres tú, Señor. Mi perdón eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú todos ustedes son hijos predilectos del Señor. Créanlo en su corazón. Y este abrazo que han recibido es un símbolo del amor de Dios para con ustedes. No importa cómo te sientas hoy, no importa. Pero si ten la plena seguridad que el Señor te ama y que va a velar por ti todos los días que te queden de vida. Amén. Bendito y alabado sea el Señor.